Vamos a meter en el tema de la educación, vamos a seguir hablando de cómo viene impactando en el adentro de las escuelas y cómo se vive esta situación. Por eso estamos en comunicación telefónica con quien es secretaria general del SUTE de Las Heras, Gabriela Lugones, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, buenos días, ¿todo bien? Bueno, muchas gracias por esta comunicación, por atendernos, Gabriela, y bueno, queremos preguntarte por la situación en relación al COVID-19, también sabemos estas entregas de bolsones, las tareas, las distintas condiciones que se están viviendo en Las Heras y quizás en algunas escuelas en particular. Sí, la verdad que esto de la cuarentena ha sacado a relucir lo mejor de los docentes. Vamos a empezar por ahí, ¿no? La verdad que yo me saco el sombrero porque en 48 horas los compañeros han levantado todo un sistema de redes para poder hacer el dictado de clases virtual y hacerlo llegar a todas las familias de las distintas escuelas, ¿sí? Uh-huh. Esto ha generado también un grado de estrés importante en los compañeros porque se han visto sobrepasados en el exceso de tiempo, en el exceso de consultas y de estar hasta altas horas de la noche respondiendo y buscando creativamente cómo explicarle al papá y al niño a través de las distintas herramientas, ¿no es cierto? Uh-huh. También nos vemos del otro lado con las familias. No todas las familias cuentan con los recursos para tener internet o un buen teléfono o crédito suficiente para poder tener las tareas. Algunos han tenido que salir a imprimir, que eso les ha generado un gasto extra. Otros han tenido que tener al niño copiando, pobrecito, para que ahorrarse ese dinero, porque hoy por hoy convengamos que tanto fotocopias como impresiones están bastante caras. Exacto. Y bueno, esto ha generado todo un caos, ¿no? Pero yo quiero resaltar el trabajo que han hecho los docentes. Los docentes se levantan en la mañana y no paran hasta las 12 de la noche. Eso es lo que nos comentan todos los compañeros. O sea, están frente a una computadora. Muchos de ellos han puesto su teléfono particular, siendo que no corresponde y no tienen la obligación. Pero lo han hecho por una cuestión de solidaridad para que todos sus alumnos tengan el material. A eso también sumémosle que sale el director general de escuela a decir que a nosotros nos sobra el tiempo. Claro. Bueno, yo lo nuevamente invito a... el estigma, ¿no? Que claro, tanto se ha construido. Sí, tal cual. Yo lo invitaría a él a que pasara un día con algún docente que está dando clases, ¿no? Porque ellos también tienen sus hijos, hay una familia detrás de cada docente. Tienen sus hijos, tienen tareas también que realizar con sus hijos. Y acá yo me pregunto, ¿no? Todo muy lindo, el mecanismo virtual, uno busca las estrategias. La verdad que los docentes, si hay algo que nos fortalece es la creatividad, pero los papás se ven desbordados porque no saben cómo explicarles. Ellos desconocen de la pedagogía, de las estrategias, de las técnicas. Entonces el papá también se ve desbordado haciendo tarea con sus hijos. Imagínate que los papás que tienen 4 o 5 hijos. Claro. Es tremendo. Y les llega todo el material y además sumémosle a estas situaciones cuando no tenés siempre acceso a internet. Exacto. Por ejemplo, caso más claro, el Algarrobal, escuela donde yo pertenezco. ¿Te imaginas que la realidad de la escuela del Algarrobal es zona rural donde tenemos hornos de ladrillos? La mayoría de esos papás trabaja día a día en el horno de ladrillo. Hoy por hoy, la demanda para la construcción ha disminuido, por ende, los hornos han bajado su producción y encima tenés el periodo de cuarentena, entonces no están trabajando. Estos papás, ¿sí?, que trabajan el día a día y que día a día llevan la plata a la casa, me comentaban que algunos se tenían que gastar entre 200 y 300 pesos y más para poder adquirir las fotocopias, ¿sí? Son zonas donde no viven una al lado de la otra, son zonas distanciadas, bien zona rural. Entonces el papá tiene que salir, ir a la escuela, buscar la fotocopia, sacarla, volver otra vez. Entonces estás haciendo circular a la gente, ¿sí? Y ese papá que tiene 4, 5, 6 hijos, no puede hoy por hoy, ya que no está trabajando, afrontar ese gasto porque se tiene que priorizar el alimento de sus hijos. Claro. Entonces, aparece la DGE con esta entrega de estas bolsitas de cumpleaños, porque la verdad es que yo no le voy a llamar bolsón, le voy a llamar bolsita de cumpleaños. Con una, o sea, con una lista confeccionada a través del GEM, el GEM que tiene 200.000 errores, y que convengamos que ya lo venimos viviendo desde el tema de la elaboración del bono de secundaria, de que no habían los suficientes códigos para las asistencias y venían las malas liquidaciones. Entonces, ya sabemos la historia del GEM. Pero aparece un listado del GEM que no contempla la verdadera realidad de las escuelas. ¿Sí? Hoy tenemos un montón de familias en el Algarrobal que no están trabajando en el horno de ladrillo por la cuarentena. Entonces, ese papá, que a lo mejor en su momento no tenía problema, se encuentra hoy que no está en el listado y está desesperado por llevar un plato de comida a su casa para sus hijos. Entonces, el día martes, hasta la 1 de la mañana, hablando con los papás, tratando de comunicarme con los directivos de la escuela a ver qué se podía hacer, si se los podía incluir, y lamentablemente el listado venía con número de documento. Claro. Y esos papás quedaron fuera. ¿Cómo se hizo ese listado, además, no? Es la pregunta. Exacto. No condice con la realidad que vivimos hoy. Sale a decir el señor Tomás que es una ayuda. Hoy por hoy es indignante lo que dieron. Entonces, yo me pregunto, ¿hasta dónde vale la dignidad de nuestros chicos? Porque si vos les estás dando esto, que es indignante, que es miserable, quiere decir que no te importa la dignidad de estos chicos. Gabriela, y en ese sentido, ¿han sido consultados desde el SUTE para algo, para alguna situación? ¿Han sido llamados para tanto para los bolsones o para las propuestas educativas? Para nada. La DGE ha recibido notificaciones, exigencias, pedidos, incluso en la figura de Sebastián Enríquez, que es el secretario general, ha intentado comunicarse, pero no ha habido convocatoria de parte de la DGE. Que esto se podría haber realizado mucho mejor, con mejor calidad, si hubiéramos podido armar una mesa de trabajo en equipo y escucharnos. Yo creo que el señor Tomás no escucha, no tiene idea de lo que es la educación pública, de las realidades diferentes que tienen nuestras comunidades. Ese es el tema. Y seguimos exigiendo y seguimos apelando a que en algún momento nos llamen, pero imagínate, tenemos todo un tema con respecto, no solamente a estas bolsitas de cumpleaños que se le ha dado a los padres, que han quedado mucho fuera, sino también con respecto a las paritarias. Exacto. La cuarentena nos suspendió las paritarias. Claro, y se sigue estirando. Y los docentes, pobrecitos, yo los entiendo, escuchan aumento de emergencia para acá, aumento de emergencia, y ellos y nosotros no estamos reconocidos en ese aumento. Necesitamos hoy por hoy un aumento de emergencia, pero un aumento de emergencia, porque vos vas al supermercado y todo sube. Claro. Menos el salario nuestro. Ya estamos perdiendo abismalmente contra la inflación. El 31, yo me pregunto cómo van a hacer, porque no todos los docentes, no todos los celadores tienen tarjeta. Algunos van y cobran por ventanilla. Según lo que leo, van a salir los cajeros a poder... ¿Vos sabés la cantidad de gente que va a circular ese día? Lo cual va a ser muchísimo más complejo porque, por un lado, la necesidad de poder cobrar, pero a la vez las posibilidades de contagio y rompiendo totalmente la cuarentena. Ya se rompió a partir de ayer, que se sigue entregando bolsos, ¿sí? Miércoles, jueves y viernes, se siguen entregando estas bolsitas. Ya se rompió la cuarentena, claro, cuando tuvo que salir un familiar a buscar las bolsas. Exacto. Ya ahí se rompió. A eso sumale que le han puesto a los directivos la carga más pesada. Fíjate vos que cuando sale, controlar la asistencia del chico, controlar que el docente haga, y le dejamos a criterio del director, si el docente no hizo nada, que lo informe. O sea, ya les están dando un rol bastante feo y oscuro al director. Y después le tiran el otro rol. Organizá vos la entrega de bolsas, encárgate vos, llamás a celadores. Ha sido la consulta de todo el fin de semana. Desesperados porque muchos directores están preocupados por su salud y porque conviven con personas vulnerables. Y porque saben las realidades y quién pone la cara, además, sobre por qué a esta familia sí y por qué no hay para otra familia. Exacto. Que además ni siquiera alcanza lo que se da. Claro, a eso también sumale que ni siquiera le han dado los elementos necesarios para protegerse. Algunos municipios tomaron la posta, pero lo que fue en la acera ahí acompañaron uh-huh. a algunos directores en algunos lados. Uh-huh. Pero los directores pusieron su propio auto, pusieron sus barbijos, sus guantes, algunos celadores. ¿Me entendés? Está bien, lo hacen de buena voluntad, pero tampoco es así. El Estado es el que debe garantizar estas cosas. Y no fue así. En alguna que otra escuela llevaron alcohol en gel, pero nada más. Entonces, estamos con un Estado que sigue improvisando, improvisa de su soberbia, porque no tiene la humildad de decir, che, muchachos, vengan, Sebastián Enríquez, venite con alguno, ¿cómo podemos hacer? Escuchemos todas las voces. La verdad que es muy preocupante. Hoy justamente están algunos directivos y celadores repartiendo bolsones, porque lo han hecho así separado en 3 días para que no se junte tanta gente, y estaban esperando y que llegaran los bolsones, eran las 10 de la mañana y estaban esperando que llegaran los bolsones, y yo los miraba, ¿no?, porque nos mandaban fotos y los veías con su barbijo, sus guantes, digo, bueno, les pregunté, ¿les mandaron de la DGE? No, señor, dice, eso nosotros lo hicimos. Claro. Terrible, gravísimo, y bueno, y como siempre, las comunidades apelando a la organización social entre la misma comunidad, el Estado mirando para otro lado. Gabriela, te agradecemos muchísimo, nos vamos a seguir comunicando, es sumamente preocupante la situación de la educación aquí en la provincia. Te mandamos un abrazo fuerte desde acá. Bueno, muchísimas gracias y estoy a su disposición. Gracias, hasta la próxima. La escuchábamos a Gabriela Lugones, secretaria general del SUTE de Las Heras. Le ponemos un poquito de música y continuamos. De noche al amanecer, pensando de la noche hasta el amanecer. De noche al amanecer, pensando de la noche hasta el amanecer. Entrando a cada lugar,